Bueno, son ya las 19 horas y es la hora de comenzar con nuestro programa especial de los jueves. Tal como lo hemos venido anunciando, este programa especial está dedicado a los desarrollos productivos regionales, en particular a cómo poder encarar un proyecto productivo que nos permita generar ingresos para sostener a un grupo familiar tipo, digamos, un matrimonio con dos o tres hijos. Hemos hecho una entrevista al ingeniero Julián Gobelet para que nos dé el aporte técnico necesario para llevar adelante este tipo de producciones sin inconveniente. ¿Cuál es la idea? Bueno, la semana pasada en una entrevista previa con Julián analizamos la posibilidad de hacer la huerta familiar, la huerta, digamos, para el autosustento, la que uno puede hacer o en el patio de la casa, o en la terraza, o en los balcones, en fin, cómo sembrar y cosechar productos frescos de huerta para el consumo de la familia. Y en ese caso llegamos a la conclusión de que con un pedazo de terreno más o menos de 4 metros por 6 metros es suficiente como para producir todo lo que se consume fresco en el seno del hogar. Lechugas, achicorias, rúcula, rabanitos, tomates. Ojo, hay algunos productos que son de estación y que no es fácil hacerlo en cualquier estación, salvo que además agreguemos algún concepto de pequeño invernadero, protección tipo invernadero para disminuir el efecto de las heladas, mallas antigranizo para proteger a la huerta del granizo. En fin, uno puede ir aumentando la dedicación, pero con un terrenito de 4 metros por 6 metros, sin mayores requisitos, se puede tener una excelente huerta para el consumo familiar. Todo eso fue explicado en nuestro anterior programa y está grabado ese programa y cargado ya en la página web para que ustedes puedan volver a escucharlo en el momento que lo consideren oportuno. La idea de hoy es diferente. La idea de hoy es que una familia, un grupo familiar, ponga un emprendimiento productivo para producir y vender productos frescos de huerta y que el ingreso de ese emprendimiento le permita mantener al grupo familiar. La gran pregunta que le hacemos durante la entrevista a Julián Gobelet es cómo tiene que ser el tamaño, cómo debe ser, cuánto puede llegar a alcanzar la inversión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las hemos ido respondiendo. Pero para que ustedes vayan teniendo una especie de marco de referencia, yo quiero explicarles que cuando uno quiere organizar un proyecto productivo cualquiera, poner un negocio, poner una panadería, una carnicería, una fiambrería, armar una empresa de software, lo que se les ocurra, siempre es necesario elaborar un plan, lo que se llama un plan de negocios, algo que sobre el papel nos permita discernir el éxito o fracaso, o qué condiciones tiene que cumplir para poder ser realidad el emprendimiento que queremos hacer, hacer muy bien los números para no quedarnos en la mitad de la inversión sin dinero, hacer un pequeño estudio de mercado, no contratando a una empresa especialista, hacerlo nosotros mismos, o sea, asegurarnos de a quién le vamos a vender lo que vamos a realizar, porque podemos ser muy buenos haciendo cosas, pero si no encontramos quién nos la compre, quién nos la pague, y si no sabemos con quiénes competimos, bueno, lo más probable es que nuestro emprendimiento vaya al fracaso. Y cuando un emprendimiento fracasa, se lleva los ahorros que destinamos a ese emprendimiento y se lleva la deuda, nos deja, mejor dicho, no se la lleva, nos deja la deuda de algún crédito que hayamos podido conseguir para poder encarar el emprendimiento. Entonces, es muy, muy importante que cuando uno se lanza a un emprendimiento no fracase. Y los instrumentos para que eso no suceda son instrumentos técnicos. Es elaborar un proyecto con todos sus componentes, digamos una descripción general, tanto para convencernos a nosotros mismos como para convencer a otros que nos van a prestar dinero, por ejemplo, o para convencer a nuestros parientes cercanos que nos van a ayudar con dinero ellos. Está eso, el proyecto entonces tiene que estar muy bien descrito, tiene que tener objetivos claros, tiene que tener una tablita de costos de inversión, tiene que tener una descripción de, además de la inversión, cuánto dinero necesitamos para arrancarlo, porque necesitamos comprar materias primas o semillas o plantines o lo que fuera. Y bueno, y así se va armando en papel, previo a gastar ni un peso, se va armando como una especie de juego de imaginarnos cómo sería funcionando el emprendimiento, viéndoles todos los pros, todos los contras, resolviendo todos los interrogantes, y recién después de que el proyecto nos convence a nosotros, podemos iniciar el ciclo de la inversión. Y si nos convenció a nosotros, tiene que ser suficientemente fuerte para convencer a los terceros que, por ejemplo, nos van a prestar dinero. Bueno, todo esto es importante de conversar. Parte de esto lo respondemos en la entrevista con Julián Gobelet y parte lo continuaremos respondiendo a posteriori. Pero vamos a pasar ya a la entrevista, la cual tiene una duración de 20 minutos y la vamos a hacer sin interrupciones. Bueno, aquí estamos nuevamente con el ingeniero Julián Gobelet en una segunda entrevista. En la primera entrevista nosotros le pedimos que nos diera información y nos contara un poco cómo son las ideas para organizar una pequeña huerta familiar, una huerta destinada al consumo de una familia. Ahora queremos hacerle una pregunta un poco mayor, un crecimiento en escala, digamos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que disponer? ¿Cómo tendría que pensar un emprendedor que se le ocurriera hacer una huerta, pero para trascender los límites de su consumo y vender parte de la producción al comercio local o hacer venta directa en la quinta? Bueno, ese sería el tema, Julián. ¿Cómo darle información a la gente que quisiera iniciar un emprendimiento productivo? Bueno, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches a vos y a tu audiencia. La necesidad es, primero, contar con alguna superficie que pueda partir, depende de lo que vaya a producir. Se puede empezar con una superficie de 3.000 metros en adelante, con eso ya tenemos una superficie que podemos hacer cultivos rentables. Nosotros tenemos aquí en Córdoba ejemplos de familias que viven con una superficie de ese tamaño, haciendo, por ejemplo, aromáticas, berro, escarola, rúcula. A lo mejor no son productos los más convencionales, pero a pequeña escala y con una buena presentación les permite vivir muy bien a la familia. Aparte de la tierra, necesitamos contar con alguna fuente de agua para obviamente regar esa superficie, o sea, son dos elementos indispensables. Digamos, cuanto más intensivo sea el cultivo, menor superficie. Cuando digo intensivo, me refiero a cultivar bajo una superficie de la media sombra o invernaderos, que, digamos, uno puede lograr mayor producción, ¿no?, en menor superficie. Ajá. Y dime una cosa, y vamos a suponer una persona que tenga un terrenito media hectárea, son 5.000 metros más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué inversión hacía, grosso modo, inicial en dinero estoy hablando? Vamos a suponer que dispone de servicio de agua, vamos a suponer que lo básico lo tiene. Pero, y que de golpe dice, bueno, voy a iniciar un emprendimiento productivo así tipo huerta. ¿Cuáles tendrían que ser más o menos sus inversiones y qué monto de inversión abarcarías? Bueno, digamos, si vamos a hacer a cielo abierto, necesitamos algún elemento para mover la tierra, que puede ser un pequeño tractorcito o un motocultivador, que es una herramienta, digamos, un poco más chica, pero para esa superficie se adapta perfectamente. Y, digamos, para economizar agua, podemos trabajar con algún sistema de riego por goteo. Eso es, hablando, ¿no es cierto?, a cielo abierto sin invertir en estructura. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un motocultivador de eso? Y estamos hablando de alrededor de 25 mil pesos. Eso es como un arado tipo motocicleta, que vos la llevas con la mano y no hace fuerza porque tiene un motor que lo hace avanzar. Exacto. Es motor propulsado y trabaja como... Rotobarter es como son cuchillas que van girando a gran velocidad y desmenuzando la tierra y haciendo una preparación muy buena para luego hacer la siembra de ya sea las semillas, los plantines. Okay. O la hortaliza que vamos a... O sea, ¿eso te deja una especie de formato de surco ya armado? Tiene distintas herramientas que se pueden adaptar, o sea, podemos pasar primero con el motocultivador aflojando y moviendo la tierra, desmenuzándola, y después podemos trabajar con un surcador que se le adapta a la misma herramienta para formar surcos. Si deseamos hacer surco, se puede también trabajar en plano. Normalmente se hace el surco para los casos cuando llueve, para que, digamos, evacuar el agua, para que no se encharque. Y bueno, después, esa es la inversión, digamos, más importante quizás en la maquinaria. Y después podemos hablar de un sistema de goteo, que también podemos estar hablando con bomba, con todo, con cintas de riego, filtros, fertilización, de otros 20, 25 mil pesos más. O sea, que andamos, ahí andamos por los 50.000 y ya tenemos algo básico, un sistema de riego por goteo y un cultivador para ayudarnos en las tareas duras de mover la tierra. Sí, después decía hacer algo más intensivo, hablando de una media sombra, una superficie cubierta con media sombra para verduras de hoja, tomate, pimiento, ese tipo de cosas, tenemos que hablar de aproximadamente entre 20 y 26 pesos el metro cuadrado cubierto, llave en mano. Okay. Y si hablamos de invernadero, es mucho más alto el valor, hablamos casi de 200 pesos el metro cuadrado. También siempre hablo de la estructura ya puesta en el lugar, armado para trabajar, ¿no? Vamos a suponer que esa persona que va a disponer de, dijimos 5.000 metros, media hectárea, ¿no? Sí. Vamos a suponer que 1.000 metros le pone una protección de media sombra para los cultivos que la requieren. Ahí serían otros 20 y pico de mil pesos más. Exacto, sí. Y si tuviera que hacer una protección antigranizo, por ejemplo, para tomates, pimientos, ese tipo de cosas... Básicamente la estructura es la misma y los costos varían muy poco entre poner tela media sombra y estructura antigranizo. Están muy próximos un valor del otro, así que podemos casi... ¿Y puede ser razonable esa proporción que hago yo, una persona que va a cultivar media hectárea, que solamente 1.000 metros o 1.500 metros los tenga con media sombra y en el resto del terreno que no tiene esa protección puede hacer otro tipo de cultivos? Sí, puede ser. Lo que funciona muy bien bajo la media sombra son, como decimos recién, un poco lo que es verdura de hoja, tomate, pimiento. Este año hemos tenido un pequeño problema porque ha sido un año muy lluvioso y como está bajo sombra y con mucha lluvia, por ahí hay algunos problemas con enfermedades en los cultivos. Pero en años normales funcionan perfectamente. Incluso podemos hacer... por ejemplo, la espinaca de invierno, que es un cultivo que se puede hacer hasta cuando termina la primavera. En verano ya no se puede hacer, pero si tuviésemos la estructura esta con media sombra, podemos hacer todo el año. Y aprovechar mejores precios en verano, porque se valoriza más el cultivo, ¿no? Claro. Y en general se consumen más verduras en verano que en invierno, ¿verdad? Sí, seguramente lo que es verdura de hoja, digamos, se apetece más cuando hace calor que cuando está frío, ¿no? Cuando hace frío. Qué bueno. Es decir, vos decís que ya tenés ejemplos de que una familia vamos a suponer un matrimonio con dos o tres hijos que estén dispuestos a trabajar en equipo, todo, con una extensión de 3.000 metros logran más o menos generarse un autosustento como familia. Sí, yo tengo el caso cerca, justamente donde yo vivo, que le construimos la estructura de 3.200 metros de media sombra y la familia, hablando del matrimonio, los hijos hacen otras actividades, viven tranquilamente, aparte, digamos, el trabajo es mucho más cómodo porque bajo la media sombra es como trabajar abajo de un árbol, digamos. No es la inclemencia de estar a pleno rayo de sol durante las horas de trabajo. Entonces, tienen tiempo hasta para dormir la siesta, levantarse y trabajar tranquilos bajo la tela y hacer ese tipo de cultivos que ellos le han puesto un plus, ¿verdad?, de embolsarlos y hacer un poquito, una mejor presentación. Sí, me parece bien. Yo creo que hay que apuntar un poquito más a eso, no hacer grandes extensiones, sino mejorar la calidad del producto y la presentación. Entonces, ahora, decime, esos productos normalmente, la rúcula, en los centros comerciales se vende lavada, lista para usar, ¿no? Sí. Y hay que tener una pequeña planta de lavado, ¿no?, para garantizar la limpieza de... Sí, la Secretaría de Agricultura exige tener un piletón con agua clorada para lavar y, digamos, desinfectar un poco, que no vaya con ningún patógeno, ninguna... ¿Y esa instalación cuánto más agrega los costos? ¿No mucho? No es mucho, eso es puede ser una bañadera, digamos, algo donde uno pueda lavar, digamos, un poco depende del volumen de producción, pero, digamos, se exige de mampostería, un pequeño piletón donde ahí se puedan lavar las verduras, hacer los atados y digamos, encajonar. Eso es lo que se exige, por lo menos en lo que es el cinturón verde. Bueno, yo voy redondeando ideas como para que el oyente que se empiece a entusiasmar vaya pudiendo, anotando en un papelito algunos números, ¿no? Yo estoy suponiendo que el tipo dispone media hectárea, que tiene agua, que y que ya vamos por una inversión como para decir, necesito para arrancar, yo estoy por redondear en algo así como 150.000 pesos, porque supongo que también tiene que armar un pequeño tinglado para proteger las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí. ¿Te parece una cifra razonable esa? Sí, es razonable, sí, quizás algo un poco menos también, pero digamos, siempre después hay que pensar que, bueno, necesitamos invertir. Eso, ahora digamos, esta era la inversión, vamos al capital de trabajo, digamos ahora, ¿no? Es decir, porque esos 150.000 pesos, yo supongo que vamos a ser optimistas, que este señor, esta persona, este pequeño productor puede conseguir un crédito, digamos, para poder afrontar los costos de inversión. Porque no es un crédito que sea muy difícil de conseguir con un financiamiento relativamente blando. Ahora, ¿cuánto dinero tiene que disponer como capital de trabajo para afrontar los costos de la producción, semillas, hasta lograr comercializar y tener los ingresos, ¿no? Bueno, un poco depende de qué cultivos y cómo lo inicia el cultivo. Sabemos que se puede arrancar con semillas, se puede arrancar con plantines, digamos que es lo que habitualmente el agricultor hace, ¿no? Y tenemos que pensar a lo mejor unos 15, 20 mil pesos más en cuanto a todo lo que es el capital de trabajo, digamos, lo que sería semillas, plantines, para hacer esa superficie. Y además después tendría que ir pensando en los elementos de empaque y todo ese tipo de cosas, pero esas cosas no son muy caras, ¿no? No. Los cajones por ahí uno los puede conseguir, si depende de dónde va a llevar el producto, si hay verdulerías o algún supermercado, es más, pueden facilitar ellos mismos a veces el material de empaque. Si va a utilizar bolsas de plástico, bueno, eso tendría que comprarlo aparte, pero a veces en los mismos supermercados le entregan cajones o bandejas para colocar la mercadería. Y digamos, ya que estamos con el tema de los supermercados, que están muy apuntados como culpables de la inflación y todo eso, ¿no? O que siempre está permanentemente esa protesta de que el productor no gana nada y la mayor parte de la tajada se la queda el supermercado, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema de la comercialización de la producción para poderles vender a los supermercados? ¿Es flexible la cosa o es muy dura para el productor? Es duro. O sea, lo ideal sería evitar la intermediación, digamos, porque el valor no se duplica normalmente de lo que recibe el productor a lo que le llega al consumidor, ¿no? Uh-huh. Digamos, en el mejor de los casos, a veces hasta es más que eso lo que se pierde en el camino. ¿Y el pago es rápido o los tipos encima te pagan a los 60 días, a los 30 días? Sí, hay que aguantar 30, 60 días por lo menos, sí. Ok, ahora dime, si la persona en su propio emprendimiento, vamos a suponer, pone un tingladito con un puesto de venta directa al público, la provincia, porque el municipio, la comuna es negociable, en fin, pagar alguna tasa o algo, pero ¿qué tiene que hacer para tener la posibilidad de comercializar en forma directa? Yo creo que no estaría mal que se asociaran quizás algunos productores para tener una diversidad de hortalizas para poder vender, porque a veces un productor no puede hacer toda la gama de verduras para montar, digamos, un tipo feria como para poder vender directamente al público. Entonces, yo creo que la idea por ahí sería bueno que se asociara un grupo de productores y generar un pool de productos para poder así generar algún tipo feria o algún lugar donde poder comercializar tus productos, ¿no? Sí, también se puede practicar una idea que yo siempre pensé como una idea buena. No sé si es buena, pero a mí se me ocurre que es buena. Que alguien que tenga un camión y que no sea productor se convierta en el comercializador. O sea, que el camión actúe como una feria ambulante y que venda la producción de dos o tres productores, y bueno, y él gane su parte de comercialización, ¿no? Sí, eso sería también una buena figura que puede funcionar. Porque a veces si el productor tiene que encargarse de estar en el campo, producir y salir a vender su producto. No, claro, por eso digo. Uh-huh, eso lleva tiempo. Pero tampoco es justo por ahí la diferencia de precio que recibe el productor con respecto al valor de venta del producto, ¿no? Muy bien, dime dos cositas ahora como para cerrar la nota. Una, me gustaría que le pases a nuestros oyentes en forma directa a vos tu correo electrónico y tu teléfono por si se quieren comunicar contigo. Soy Julián Gobelet. Mi correo electrónico es juliangobelet, con G, y B larga y P al último, @yahoo.com.ar. Y bueno, soy especialista en todo lo que es producción de hortícolas, construcción de invernaderos, estructuras media sombra y riego por goteo. Y también, bueno, hago asesoramiento, como decía recién, en todo lo que se refiere a estos temas. Así que, bueno, cualquier duda... El teléfono te olvidaste de dar. Sí, el teléfono celular es 0351-1-55-55 46-80. Ok, perfecto. Yo de todos modos lo voy a poner en nuestra página web con tus datos para cualquiera que quiera buscarlo, ¿no? Y desde ya yo quiero sumar un comentario, ¿no? Que para poder obtener, por ejemplo, un financiamiento bancario o el financiamiento de alguno de estos programas de apoyo a microemprendedores, etcétera, etcétera, generalmente hay que tener un proyecto que sea sustentable, que quienes lo juzguen al proyecto lo consideren un proyecto sustentable, de modo que hay que unificar aspectos técnicos, objetivos, plan de trabajo, inversiones, un pequeño análisis de comercial, de proyección de ventas, etcétera, etcétera, para demostrar la sustentabilidad económica del negocio. todo ese pequeño proyecto se los puede armar Julián Gobelet, para que por lo menos no armárselo, escribirlo quizás él, pero darles toda la información para que ustedes puedan elaborar ese proyecto y buscar ese financiamiento inicial para encarar el emprendimiento. Así es. Sí, todo eso hemos armado ya varios proyectos. Incluso acá en Córdoba el gobierno está dando ayuda, incluso hasta un 90% de la inversión para todo lo que es goteo y estructuras antigranizo para productores del cinturón verde que están próximos a los pozos que se han hecho para provisión de agua en todo lo que es la zona de Villa Esclú, Villa Retiro. Así que, bueno, hay predisposición también del gobierno en apoyar a los productores. Bueno, Julián, yo te quiero agradecer mucho esta entrevista y decirte que próximamente, no sé cuándo, te vamos a invitar a participar de un taller de emprendimientos que se va a hacer aquí por la zona, y a mí me gustaría que vos vengas para responder preguntas y evacuar dudas y mostrarles en directo a la gente cosas que se pueden hacer. Y desde ya esta emisora queda a tu disposición para cualquier información adicional que quieras pasar, y si querés que agreguemos en nuestra página web y en nuestras publicaciones en Facebook alguna información tuya, con mucho gusto. Yo de hecho voy a poner ya en Facebook tu número de teléfono, tu correo electrónico y un breve comentario de esta entrevista que va a ser pasada mañana posiblemente ya por la emisora, y yo voy a tratar de hacer un breve resumen para poner en Facebook también. Perfecto, todo lo que pueda ayudarles y serles útil, cuente conmigo. Y bueno, te agradezco la invitación, Carlos. Bueno, yo estoy muy tranquilo y contento con vos, porque hay muchos años de por medio que hemos trabajado en muchos proyectos juntos y siempre hemos tenido una relación excelente y siempre hemos tenido muy buenos resultados, muy satisfactorios. Así es, sí. Bueno, Julián, bueno, muchísimas gracias por responder a esta entrevista. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, Carlos. Bueno, esto ha sido la entrevista que tuvimos hace unos días con Julián Gobelet, y para completar un poco el aspectos que han quedado ahí planteados, vamos a ocupar unos minutos más, pero primero vamos a hacer un pequeño intervalo musical con música folclórica, y luego yo voy a completar algunos aspectos. Por ejemplo, el presupuesto de decir disponemos de la tierra y del agua. Claro, uno dice media hectárea, ¿quién tiene media hectárea? Bueno, ya vamos a ver algunas ideas para que no se lo tomen como un impedimento, porque no es un impedimento. Vamos a escuchar música, y cuando termine la música vamos a hablar de qué podemos hacer para conseguir ese terreno con agua. Paisana de verdad, cultiva por el sol, mujeres de esta laya, no pienso que haya otra mejor. Mujeres de esta laya, no pienso que haya otra mejor. Para usted tengo en mi bandoneón María, río, el canto mío de corazón. Doña María, río, el canto mío de corazón. En lo de Mariano Paz, la noche llega a bailar y se vuelve el vino coplero de Cuba. vuelve guitarrero, el vino coplero después de cantar. Si algún día por Santiago va, llegaste a lo de Mariano Paz. Hay un bombo, una guitarra y una gana loca de querer cantar. Hay un bombo, una guitarra y una gana loca de querer cantar. Cuando salí del bar, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del bar. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del bar. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Para bailar la samba, bien Tucumán, bien Tucumán, tómate un traguito y vi, píntate un chala, píntate un chala, píntate un chala, píntate un chala, achala y mi Bueno, hemos escuchado una hermosa selección de los inolvidables chalchaleros. Vamos a continuar hablando un poquito sobre estas ideas que expuso Julián Gobelet y cómo podemos aproximarlas a la realidad. Vamos al primer aspecto que parece muy conflictivo, la disponibilidad de un terreno. Julián habla de un terreno de 3.000 metros cuadrados como un espacio suficiente para lograr una producción que logre sostener en ingresos a un grupo familiar. Bueno, yo la agrandé un poquito por las dudas y dije disponer de media hectárea, pero son valores más o menos cercanos, 3.000 metros, 5.000 metros, 4.000 metros. Bueno, no son terrenos normales, los terrenos que nosotros tenemos en los loteos donde vivimos son terrenitos mucho más chicos, entre 300, 400, 500 metros cuadrados. Estamos hablando de buscar tierra que haya tenido uso tipo agropecuario y que, debido a la imposibilidad de fumigar en las cercanías de las poblaciones, etcétera, hayan pasado a ser tierras un poco sin uso, porque eso les baja sustancialmente el valor. Y además, que no sean, que no tengan un proyecto tipo inmobiliario. Ahora bien, pero como a su vez necesitamos agua, si uno pudiera conjugar la búsqueda de esa tierra cercana al río Anisacate, y hablo no de aguas arriba, que es la zona cara turística, hablo más bien de aguas abajo, que es zona menos turística, si estamos cerca del río, tenemos dos posibilidades. Una es tomar agua del río directamente con una manguera y una bombita. Bueno, hay que pedir permiso, pero es muy poca el agua que realmente se quita, nadie se va a poner muy molesto por eso. Y otra es hacer un pozo, porque si estamos cerca del río, a muy poca profundidad llegamos a la napa que acompaña al río en sus riberas, y vamos a obtener agua de muy buena calidad, porque el agua del río es de buena calidad, no tiene contaminación, y la vamos a tener a poca profundidad, de modo que no nos cueste muy caro ni hacer el pozo ni el sistema de bombeo que podemos requerir para subir el agua. Entonces, esa es la idea, buscar un terreno cercano al río, apropiado, un terreno que esté improductivo, y puede ser de que la persona que posee el terreno y que lo tiene sin explotación esté dispuesto a alquilarlo o esté dispuesto a hacer un acuerdo asociativo de que parte de la ganancia que deje el emprendimiento le quede como un pago del valor de haber dispuesto del terreno. Porque vamos a imaginarnos entonces que si en lugar de explotar un campo de 3.000 metros o de media hectárea, lo hacemos de una hectárea, y bueno, eso ya es para dos. Uno pone la tierra y parte de la inversión, el otro pone el trabajo, y en fin, se puede armar una sociedad. Que un socio tenga la tierra ya es un paso adelante. Por eso Julián hablaba también de la búsqueda de aspectos asociativos. Julián lo planteó en la etapa final, que es la comercialización. A mí me parece correcto. No hay nada mejor que un grupo de productores se asocien para afrontar la etapa comercial, porque es una etapa difícil para ellos, por lo que decía Julián. El que produce está en su quinta, está en su tierra, está en el problema productivo, no puede estar ocupándose de la venta de los productos en la calle o en los supermercados. Son dos actividades distantes entre sí. Por eso, si se asocian un grupo de productores, pueden encontrar la forma comercial de poder vender la producción de todos ellos. No es necesario que formen una cooperativa o una única empresa. Pueden formar simplemente una asociación de hecho de productores en base a un documento que los comprometa a respetar ciertos acuerdos que ustedes mismos establecen. De modo que no es tan difícil resolver el tema de la tierra, del agua. Hay que buscarla. Y si una vez que uno la tenga, necesita los 150.000 o los 200.000 pesos para iniciar el emprendimiento, lo ideal sería que parte de ese dinero lo tengan como ahorros, o se lo preste su padre o su hermano, para no tener que afrontar un costo financiero tan grande. Pero si no lo tuvieran y el proyecto es sustentable y uno tiene un plan de negocio en la mano que logra convencer a los organismos financieros, es muy factible de conseguir un crédito blando, tal como lo explicó recién Julián, que el propio gobierno de la provincia está dando créditos que cubren hasta el 90% del costo de la inversión en cuanto a mallas antigranizo, a media sombra, a las estructuras que hacen falta para montar eso, riego por goteo, etcétera, etcétera. Y ese es el verdadero costo de la inversión, porque el capital de trabajo, comprar los plantines y todo eso, eso enseguida uno va armando la cadena, y a medida que va produciendo y va vendiendo, va comprando los nuevos plantines, y ya una vez que armó la cadena, ya arrancó la cosa. Si no sucede ninguna hecatombe, como una tormenta monstruosa, una inundación, una creciente del río que se lleve todo, es bastante probable que al negocio le pueda ir muy bien. De modo tal que las condiciones para llevar adelante un emprendimiento de este tipo en esta región están dadas. Y les voy a dar un elemento más que se tiene que sumar a la parte positiva de esta idea. Es la falta de competencia. Porque si los competidores son los que venden en Córdoba o en Río Cuarto, en los mercados de abasto, el costo del flete nos permite competirles perfectamente. No puede ser más barata una planta de lechuga que venga desde Córdoba de una que viaje desde el río Anisacate hasta Altagracia, poniendo a Altagracia como el sitio donde se pueden concentrar la mayor cantidad de ventas. Por otro lado, la calidad y la presentación de un producto natural hecho en la región es muy convincente desde el punto de vista del consumidor. A uno le encantaría poder ir a la propia quinta a comprar la verdura en la quinta y saber de dónde viene, quién la hace, saber de hecho que no está usando elementos químicos, ni fumigando, ni agregándole insecticidas, etcétera, etcétera. Julián habla de que todos estos emprendimientos de pequeño tamaño se pueden hacer de modo totalmente orgánico, sin uso de aditivos químicos. Y eso es muy importante porque eso solo ya le establece un valor agregado. Y la otra cosa importante que dijo Julián y que yo voy a remarcar es el hecho de agregarle valor vía calidad y vía presentación. Es decir, cuando uno va al supermercado y compra un paquetito de rúcula que ya viene lavada y que uno ha comprobado que efectivamente viene lavada, porque las dos o tres veces que ya la consumió lo comprobó, pero es muchísimo lo que conviene eso, porque uno llega y la usa directamente, no tiene que pasar por todo el proceso de lavado, etcétera, etcétera. Y si el producto está bien presentado, con un cartelito, un origen, algo que al consumidor le muestre de que hubo un trabajo, de que no es alguien que puso tres zanahorias adentro de una bolsita y punto, sino que si esas zanahorias vienen bien limpias y tiene algún detalle de presentación, eso le pone un valor agregado que se añade a la mejora del precio de venta, lo cual es un factor muy importante para la comercialización. De modo que ahí se abren un montón de espacios creativos para los emprendedores de cómo aumentarle el valor agregado a sus productos para hacerlos mucho más competitivos en el mercado regional. Bueno, vamos a seguir con la música y no nos queda mucho por agregar a lo que ya hemos dicho. Estamos escuchando a Peteco Carabajal en Cacuy. Con esto vamos cerrando la grabación del programa especial de los viernes. Ustedes, los oyentes que están escuchando en vivo el programa, continúan con la música y con la programación habitual de nuestra emisora. Busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penal.